gent. Bon dia i salut. Ara sí. Bé. Gràcies. Saps que fas part de la família, sí, la 97.7. Perquè en esta casa, feta per valencians, esta ràdio, i per a vosaltres, per als valencians, per a contar-vos de prop, en proximitat, i si pot ser també en bon rotllo, que és el que importa, que és el que hi ha en València i la seva província. Fins a les 2, en la 97.7, València Abierta. Hem fet una entrada. Això de que no anava el pitorro del micròfon, que tocava fer-ho ben fet. Arantxa Ferrer. Què tal, Ximó? Xiqueta, com estàs? Molt bé. Xiqueta del Marítim. De divendres. Sí. Que brigada te veig per la calor que fa, encara. Això què és? Que estàs ahí... No, m'he posat de l'aire, perquè així ja saps que fa molta calor. Entonces, però vamos, és d'atrezzo, això. Ja t'has tret tot els virus i això? Tot el... Sí. Estic més neta, sí. Nasalment parlant. Bé, avui és dia de que si que se disfressen i van per ahí tocant la porta, que si el truco, que si el trato, que si això i allò. Bueno, esta cosa americana, que bé, està molt bé. Lo nostre, ja sabeu, és anar el dia de Tots Sants a anar al cementeri, posar-li floretes al diaio, a la iaia, al papà, a la mamà, i en recordar-nos dels que no estan. Dia de Tots Sants, festiu, dissabte, però poco puente, perquè, clar, dissabte, pues bueno, però bé, un dia per a recordar els nostres. Què tal, Sílvia Tomàs? Tu molt estàs entre el record i el Halloween, també tenim xiquetes, sí, a casa? Tinc més Halloween que record, perquè sí, en la meva família sempre acostumem a ese record fer-lo la setmana d'abans, per això de no... Evitar aglomeracions, sí, i mogollons, sí, estar més tranquil·lets i tot això. Entonces, tinc Halloween. És que, a més, Sílvia i jo hem adaptat la costumbre, l'hem aferrat, perquè ahir estàvem parlant precisament d'anar a comprar caramels i de les disfresses i tot el rotllo, o sigui que... Sí. Els xiquets ho fan, perquè no vas a fer-ho, bon, també. Clar. De què se van a disfrutar? De bruixes, és una cosa molt original. És que tampoc n'hi ha, entre la caramela i la no sé què, la no sé quantos, al final la bruixa és el que més ens agrada. La meua de carabassa, també, molt original. Mai ha molgut de carabassa, no sé per què. Però què li fica, la carabassa en el cap? Com és un disc? És un bebé. Com és una disfressa de carabassa? Pobre Angeleta. Que té un any. Quant de temps portes sense no, comprar disfresses? No, és el disfraç de tela de disfraç d'esta, que és tipo mono, allà li poses les calcetes i el body, ah, i lo redonet és el cos, ah, i el gorret, un gorret aixina en la carabasseta, sí, ida. Sí, sí, ja te passaré una foto, Ximo. Vale, passa'm una foto. Pots anar al Facebook. Bueno. Ei, bé, divendres i bon dia. En fi, coses que volem contar-vos avui. Pues home, volem arrimar-nos a pegar-li un bes a esta xicona de Genovés, tota la peripècia que ha patit en el Sàhara, Majuba. Però és que està en el metge. Vite que està la xiqueta pues fent-li una revisió, allí en son pare, en l'hospital, clar, ha passat des del mes de juliol, allí en Tinduf i això, pues la xiqueta pues voldrà veure com està el tema i fer-se una analítica i tot això. Total, que si està disponible, parlarem amb ella, tindrem el goig de parlar amb ella. Que no, pues escolta, pues tampoc n'hi ha ningun problema, tenim moltíssimes coses que contar-vos. Parlant de Halloween, una possibilitat és que aneu amb les xiquetes al bioparc, que n'hi ha una, bueno, n'hi ha una mandanga, en fi, important. Estan preparant una festuqui impressionant. I els nanos minudius, fins a 3 anys, entren de bades. Això, per exemple, si eres del pòquer, hi ha una partida que es diu La Matanza de Texas. Saps allò, rotllo Halloween, rotllo... Diu allí en la serra, no sé com és allò. Perquè hi ha també moguda de Halloween, monstruos, zombies i tot allò. En Casino Cirsa València. Tenim els taxistes. També comentàvem el César García ja fa algun temps. César García, he dit... César García. Molins. Mare meva, quan estic parlant i pensant en una altra cosa, deixen les coses. Anem a dos velocitats. Un abrazo, César García, però César Molins. En l'informatiu, que està el col·lectiu de taxistes enfadats, perquè ja sabeu que des d'esta setmana, el dimecres, crec que va ser, es posa a irse i se posava en marxa una aplicació que es diu Uber Pop. Jo no sé com va. Tampoc. Però crec que és una aplicació d'estes de posar en contacte persona a persona, t'aclarixes en el trajecte, i claro, pagues o no pagues, o tu vas i jo torne, o dones els diners però són diners en negre, clar, no hi ha ningú control. com són ciutadans i conductors, pues no hi ha cap tipus de, fi, de regulació, ni se paguen impostos. Hi ha problemes també en el tema de l'assegurança. Us comentava César ahir. El cotxe està assegurat, però no sé si hi ha alguna zona d'ombra en l'assegurança de responsabilitat civil, encara que el vehicle estigui assegurat. En fi, no sé ben bé com està este tema, però els taxistes estan enfadats. Ja en Madrid i en Barcelona la muntaren, i ara arriba així a València i, en fi, hi ha lío, eh? A veure, esta cultura de compartir vehicle està molt consolidada a Europa. És cert que així se consolida poquet a poquet, però, clar, des de Uber l'altre dia dient no, això beneficia realment als taxistes, que no ho vegin com una amenaça. No, a veure, jo no veig que beneficie. En què? En què? En què? Des de la gremial del taxi de València ho tenen clar. Això no, perquè suposem ells paguen uns impostos, tenen unes assegurances, tenen que suportar uns gastos que, clar, al final és una competència desleial, no? Així no és. Bueno, tindrem música d'una banda que té la seva participació valenciana, un dels seus integrants, el guitarrista Coque González, forma part d'una banda. És una banda que té la seu en Nova York, i que estan per València i venen a presentar-nos el seu últim treball, se diuen Fria Lane, i estaran així per a interpretar-nos alguna cançoneta i fer-nos passar un bon rato, perquè la veritat és que és una música molt interessant, allò que se diu rock indie, rock independent, però en fi, tenen alguna cançó ben interessant i ens faran també algun acústic així en el programa. Ah, per cert, ho viste en el diari Levante? Esto de los calendarios solidarios está molt bé. Les madres, els autobusos de Montserrat fan calendarios, allí todas sexys, molt bé. En fi, que si los policías, que si los bomberos... Ah, però ara l'última modalitat és albañiles. Albañiles solidarios. És una empresa de Sagunt i los albañiles, escolta, clar, uno pensa en albañil, però albañil no està... Albañil medio, vull dir, a veure, sense poder dir una cosa ni l'altra... Igual la panxa no la té igual de tabletera de xocolata que un bombero, i després estan completament en pilotes. Ah, no, per això se tapen con su palustre, saps? Una rechola. Sí. Concretament situada. Però són joves, la veritat és que estan de buen ver, eh? No és el típic no sé. Albañil de xico, no! Vaig a passar paraula. Arantxa, no ens trobe. No, te dic, pareixen trets d'un càsting de Mujeres y Hombres y Viceversa, una cosa aixina, però... Un poquito chonísticos? En lo físic, vull dir, tots són de la mateixa empresa? Trobo que sí, és la mateixa empresa. El mateix càsting. Que a més, què vols dir? Que no te quadra? No me quadra. Però perquè estan massa estupendos. A veure, Ximo, estan aquí. A veure, anem a averiguar-ho, això. A veure, així, mira, en el diari Levante apareix així, i és Jorge tapándose sus partes con una paleta d'aquelles de... Mira, Jorge. Jorge està... Ah, molt bé. Està molt temblat. El ves de lluny. I tal. Sí, és una empresa de Sagunt que se diu... El gerente és Marcos López... Y ahí sí, ¿no? Sin ningún tipo de atuendo. Es causa solidaria. 11 chicos del Port de Sagunt y uno de Sagunt tapan sus partes más íntimas con espátulas, guantes o cascos de protección. Mes de mayo, Jorge. Está estupendo. Sí, la causa mereix molt la pena, de veritat. I, escolta, és per a tirar una maneta als animals abandonats. I... Totes, que sí. Si actives està molt bé, Ximo. Sí. I a més, ells, quan participen en aquestes coses, saben que, claro que, sí. que seran objecte d'aquestes rises, a més, amb molt de carinyo. Però a mi me pareix bé totes aquestes iniciatives. A mi me molaria sí. també el banyer, el tipo... El albañil que ve a ma casa, jo no sé, No sé. Jo no m'he topat en ningú encara, no. Con su panxita cervecera, claro. Con su cosita, claro. En els pantalons aquells que sempre es porten una miqueta per baix, sí. I quan s'acatxen a la pastera... viene ese momento hucha tan espectacular. Efectivamente. Bueno, peluts, ¿sabes? Porque el albañil, en sí, fin. Sí, sí, no. Sí. Estos chics están súper cuidados, están estupendos. Una nueva generación de albañiles. Bueno, sí, enhorabuena a la iniciativa fuera de bromes. Y saludos a Jorge, mes de mayo, que efectivamente está muy fresquete y está muy bien. Bueno, ya es mis día y 41. ¡Au querem! escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la Comunidad Valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96 391 51 91 o visítanos en calle Pinzón 6. Mitos de dos ruedas con Levante, el mercantil valenciano. Una magnífica colección de 15 réplicas a escala 1-18 de las mejores motos que marcaron tendencia y dejaron huella a través de la historia, con fascículos explicativos y láminas autoadhesivas. El domingo 2 de noviembre, la primera entrega, la Honda Speed 600, por solo 2,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada domingo, una nueva entrega, una colección que se convertirá en leyenda. Dale un capricho a tu paladar y ven a disfrutar de las mejores propuestas culinarias de Turia Gastrourbana. Del 23 de octubre al 2 de noviembre podrás degustar en 21 restaurantes de Valencia los mejores menús gastronómicos pensados para maridar con Turia. Entra en facebook.com/cervezaturia y elige restaurante. ¿Te lo vas a perder? ¿Quieres tener una boda inolvidable? Ven a Fiesta y Boda del 7 al 9 de noviembre en Feria Valencia y di sí quiero. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Bodega Sánchez Zaonero es una bodega artesanal. Los vinos proceden de Siete Aguas, a más de 700 metros de altura, con la garantía de calidad de la denominación de origen Valencia. Los críticos y concursos internacionales de más prestigio premian nuestra dedicación y pasión por el trabajo bien hecho. El mejor aval de nuestros vinos. Los encontrarás en los mejores restaurantes y tiendas especializadas. La apuesta por la calidad recompensada. Medalla de oro en el concurso internacional de vinos de Lyon en Francia al vino L'Esencia. Bodega Sánchez Zaonero, una de las 100 mejores bodegas del mundo. Todos nuestros vinos los puedes encontrar en Hipercor con grandes promociones. Casti empieza la nueva temporada con más fuerza que nunca. Visítenos y sorpréndase con nuestros precios porque son los más bajos de la historia. Además, nuestros trajes de valenciana y torrentí son de primera calidad, mejor que nunca. No deje de visitarnos, no se arrepentirá. Casti en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad, paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Carena Editors. Más información, careneditors.com. Manera de celebrar Halloween molt especial. Anar en la família i en els menuts a viure un Halloween molt particular, un Halloween salvatge, perquè és un Halloween adentrant-nos en Àfrica i anant a Bioparc. I per això saludem a Pepa Crespo, que s'encarrega en teatres de l'equip de comunicació del parc i de moltes altres coses allà en Bioparc. Bona amiga del programa. Pepa, què tal, Pelaïlla? Com estem? Molt bé, doncs pues, així com tu diies, pues, ja preparant el Halloween també en Bioparc, com no? Està comentant-nos Arantxa Ferrer, que veu que en la xarxa social comentàveu que estàveu donant avui alguns animalets carabassa per sí. Calfar una miqueta l'ambient de Halloween, no? Sí, perquè a més, fíjate, ho anem a fer tot el cap de setmana, però com avui n'hi ha també molts grups escolars, saps que entre setmana, per els matins, pues venen, la veritat és que molts grups escolars, molts xiquets, i bueno, també avui n'hi havia universitaris, pues de tota la comunitat valenciana i alguns també de fora, volíem, ja que avui és el dia 31, pues també fer-los partícips del Halloween, i hem estat, jo ho hem fet, a més ara en un ratet, podrem ja penjar un vídeo perquè ho hem gravat tot, perquè les imatges són superboniques, pues ja m'està donant carabasses, clar, estan rellenes dels menjars més especials que s'agraden als animals, no? Però als goril·les, als ximpanzés, elefants, als leopardos també, bueno, ha sigut tota una festa i la veritat és que la gent ho ha disfrutat moltíssim. Avui divendres, dia 31, hi ha Noche de Brujas, m'han dit. Què és el que esteu preparant allà en el bioparc? Sí, el que hem fet, bueno, el que te comentava, que hem estat avui fent un enriquiment especial als animals, i el que hem llançat és una promoció especial per a avui divendres, demà dissabte i el diumenge, durant tot el cap de setmana també, que és el Halloween de Bioparc, el Halloween salvatge, i només has d'entrar en la nostra web, en la web de Bioparc, respondre una pregunteta, que és tota la gent se la sap, ja t'ho puc dir, és només entrar, respon una pregunta i te baixes el cupon i podràs entrar durant tot el cap de setmana i avui també, avui divendres, a preu de xiquet, o sigui, a tots els adults a 18 euros, que és el que costa l'entrada de xiquet. Així que, pues, a més, com l'horatge continua sent en este veronyo, no?, que diuen ja, que és una mescla entre l'estiu i la tardor, pues que vinguin a disfrutar tot el cap de setmana i a veure les sorpreses que també tenim preparades per als nostres animals. Genial, es presenta un cap de setmana el que fa l'horatge també efectivament esplèndid, vivim el Halloween salvatge, entrada 18 euros per a tots, i a més recordant que els menuts fins a 3 anys tenen també l'entrada gratuïta, no? Per a que, en fi... Sí, per supost, això com sempre, els més xicotets de la casa tenen l'entrada gratuïta, perquè a més ells, que la gent diu, no, és que és molt menut, jo te dic una cosa, els xicotets s'assombren moltíssim, per exemple, dels elefants o les girafes, perquè ja des de ben menuts es veuen en els seus llibres, no?, o en les figuretes d'aquestes que fan soroll. Així que també els més xicotets que se'n vinguin cap allà, a més ells, amb l'entrada gratuïta. Molt bé. Es tracta també, com sempre, de continuar conscienciant, sobretot als més menuts, no?, sobre la necessitat de cuidar el medi ambient sempre, sí, això sempre, no? Sí, això com sempre, fixa't, avui en els grups escolars que te comentava, és fonamental, o sigui, a tots els xiquets que venen s'emporten aquesta idea de que la natura és una cosa meravellosa i que està en la nostra mà cuidar-la i sobretot pues, totes les espècies en perill d'extinció que poden conèixer així en Bioparc, que és una oportunitat impressionant de poder veure-les d'esta manera, que és dins del seu hàbitat, pues ells són els primers que entenen i diuen, però com és possible que els majors, no? Perquè ells se reflexionen els majors, que els majors no facin algo. Pues clar, ells quan siguen majors estem tots convençuts de que sabran perfectament com cuidar la natura i com fer per a entre tots protegir-la. Entreteniment, d'aprenentatge, van a passar de categoria i durant este cap de setmana, a més, el parc estarà ben tematitzat. Halloween salvatge en el Bioparc. Un bes molt fort i feliç Halloween, feliç dia de tots sants per a tot l'equip, Pepa Crespo de Bioparc. Un bes, gràcies. Moltíssimes gràcies i un bes també per a tots vosaltres. Me lo puedo creer. El colchón número uno en ventas de Dormitienda, ahora el 60%. Solo 200 unidades y te lo llevan gratis a casa. Corre que se acaban. Dormitienda, número uno en calidad y precio. Nuevo Centro presenta El viaje de Elliot en concierto. Vuelven a Valencia con sus éxitos y, como no, con sus nuevas canciones. 22 de noviembre, en Sala Nois de Valencia, El viaje de Elliot en concierto. Venta de entradas en puntos de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web, la977.com. 22 de noviembre, Sala Nois de Valencia, el viaje de Elliot, el concierto más esperado. Patrocina Nuevo Centro. Recomienda 97.7 Radio y Levante Televisión. Primer plan renove de la indumentaria valenciana. Álvaro Moliner vuelve a ser el primero. Crea el primer plan renove de la indumentaria valenciana. Valoramos su viejo traje o complemento, cualquiera que sea su estado, a la adquisición de uno nuevo. Aprovechese de esta oportunidad, que su compra le resulte más económica. Con el primer plan renove de la indumentaria valenciana de Álvaro Moliner, pasaje Ripalda 18, esquina calle Moratín. ¿Quieres calidad? En A Bordo somos especialistas en alimentos congelados. Esta semana en A Bordo te proponemos gambón gigante a 9,95 euros el kilo, alas de pollo a 1,99 euros el kilo, guisantes baby a 1 euro. Ven a Bordo, saldrás ganando. Con consiga con Levante, el mercantil valenciano, un robot de cocina que le hará la vida más fácil. Tan fácil de usar como introducir los ingredientes del menú que desee e indicar la hora a la que quiere comer. 11 menús de cocina, programable 24 horas. El domingo 2 de noviembre, la cartilla del robot de cocina por solo 29,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Y de regalo, un recetario. Visita la Fira de Tots Sants de Cocentaina els dies 31 d'octubre, 1 i 2 de novembre. Un gran centre comercial i d'oci a l'aire lliure per a tota la família, on podràs trobar les més variades propostes i productes junt amb una àmplia oferta gastronòmica i cultural. Els dies 31 d'octubre, 1 i 2 de novembre, vine a la Fira de Cocentaina, fundada l'any 1346 i declarada Festa d'Interès Turístic Nacional. Ubiquem en un 31 d'octubre, exactament igual que avui. Bueno, exactament igual no, perquè no sabem què és el que va passar en 1952. Bueno, sí que ho sabem, i és que va néixer un dels grans genis de la música contemporània, de la música popular contemporània, Bernard Edwards. El 50% d'una banda, juntament amb Nile Rodgers, que estem escoltant i estem recordant, els mítics Chic. També enormes productors de tremendos èxits, especialment en la dècada dels 70 finals i en els anys 80, com este Le Freak, C'est Chic, un dels temes fonamentals en la pista de la mítica Studio 54 de Nova York. I bueno, van ser tot un gran èxit planetari. Avui compleix anys Bernard Edwards. 5 minutets i arribem a la una de la vesprada. En fi, recomanacions per al cap de setmana que fem així des de la 97.7 i des de València Abierta. Cap de setmana de Halloween, sí, cap de setmana de carabasses, de porc, sobretot. Si teniu xiquets a casa ja ho sabeu, però la proposta que vos fem ara és una proposta ben diferent. I és la que mos fa Casino Cirsa València. Durant estos dies, Casino Cirsa es converteix en un parc temàtic de Halloween. En fi, anem a adentrar-nos en el Casino Cirsa d'una manera ben particular este cap de setmana. Bueno, jo parlem amb el responsable de màrqueting del Casino Cirsa València, del Casino de la Ciutat, que és Javier Gutiérrez. ¿Qué tal, amigo? Javier, ¿cómo estamos? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, todo preparado para ese fin de semana. Dicen que el casino, oye, que hay zombies, tú, que hay, ¿sabes? El tipo este de la matanza de Texas, por allí con la sierra, que esto va a ser un ambiente muy tétrico en el casino, ¿no? Pues sí, eso parece. La verdad es que yo no sé si invitaría a la gente a venir. Bueno, si tienen el valor, que vengan, que vengan. Que se atrevan, que se atrevan. Oye, que se atrevan, que se atrevan. Javier, para este fin de semana en el casino. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, en el casino hemos, más que una acción, lo que hemos hecho es un conjunto de actividades, ¿no? Entonces, es, bueno, hay una programación bastante completa que ya empezó a mediados de semana con, bueno, pues todo el atrecho de la sala y demás, y hay bastantes juegos, algunas promociones y demás. Entonces, bueno, por ejemplo, anoche, esta noche y mañana por la noche, tenemos una bruja que lee cartas, bueno, que echa el tarot a todos los clientes que vengan por aquí, y bueno, pues les apetezca saber un poco sobre su futuro, o sea, salud, dinero, amor o cualquier cosa, ¿no? Es una bruja buena, Javier, ¿no? Que nos puede llevar bueno, nos puede ayudar en la suerte, ¿no? Sí, sí, sí, pero bueno, que lo impresionante es que hay lista de espera, o sea, la gente llega, se apunta en la lista de espera, porque claro, al final, pues una lectura de cartas mínimo 8 o 10 minutos se tarda. Entonces, bueno, que la gente que se anime a venir, que se acerque rápidamente, pregunte por la bruja, y si les apetece el tema de la lectura de tarot, pues estará 3 o 4 horas cada noche por aquí, y bueno, pues que pida turno, ¿vale? Pero adicionalmente tenemos alguna otra promoción. Entre los clientes que jueguen a las máquinas tenemos unos bonos de la suerte, que según si te sale un ticket de pago sangriento y cosas así, pues te tocan diferentes premios, desde desayunos del casino, que como bien sabéis ofrecemos desde hace un par de semanas, hasta cenas y entradas para espectáculos que organizamos aquí. Y luego, por supuesto, pues como no puede ser de otra manera, un concurso de disfraces. Pero en este caso va a ser un concurso de disfraces para empleados. Los clientes que vengan tienen la posibilidad de votar, tanto físicamente como por las redes sociales, y entre todos los que participen en la votación, pues sortearemos unas cenas también para el tributo de ABBA de dentro de 2 semanas y alguna otra cena con espectáculo que tenemos aquí. Genial. O sea, y por último, tenemos que ir disfrazados si no queremos, si nos apetece, podemos ir perfectamente, pero si no, votar por sus disfraces. Es la plantilla la que se disfraza para los clientes, y de hecho lo que tenemos son maquilladores profesionales, o sea que no va a ser el típico disfraz así un poco cutrecillo y tal que de vez en cuando ves por la calle de gente que no ha tenido tiempo de preparárselo. Aquí llevamos varios meses preparando este tema y la calidad de los disfraces va a ser estupenda, como ya ha sucedido en los 2 años anteriores, pero este año el concurso es bastante suculento, así que los empleados se han motivado mucho. Hay nivel. Oye, ¿y la partida de póker esta de la matanza de Texas? Esto no lo recuerdo. La matanza de Texas, sí, sí, sí. Bueno, pues se llama la matanza de Texas porque es un pequeño torneito de póker que tendrá lugar mañana. A ver, no, es hoy viernes por la tarde. Uh-huh. Y que bueno, pues básicamente se llama la matanza de Texas porque ganes o no ganes en el torneo, todo el mundo tiene un bounty que se llama, que es que tienes una ficha con una calabaza y demás. Si tú eliminas a un jugador, le matas, básicamente te quedas con su calabaza y cada calabaza vale dinero. Entonces, bueno, el más matador de todos puede perfectamente recuperar la inversión del opuesto, incluso ganar dinero, aunque no quede bien clasificado en el torneo. O sea, con esto lo que se premia es un poco un juego más dinámico y más agresivo. Genial. La matanza de Texas, tú en el Casino Cirsa Valencia y todo un parque temático de Halloween durante el fin de semana. Abrazo fuerte, Javier Gutiérrez, para todos. Venga, un abrazo. Genial. Para todos. Gracias. Hasta ahora. Servicios informativos. La 1:00, César Molins ens porta la última hora informativa. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. El conseller d'Hisenda i Administracions Públiques, Juan Carlos Moragues, presenta a esta hora la cosa de los dineros, sí. Presupostos de la Generalitat per a 2015. Sí, que ascenen a més de 17.000 milions d'euros, 17.191 milions d'euros de cara a l'any que ve. Això suposa un 7,2% més que en este exercici de 2014, en el que els pressupostos ascenien a 17.034 milions d'euros. Estos comptes de 2015, que està presentant a hores d'ara Moragues, després de la roda de la reunió del govern valencià este matí, pues posen de manifest unes despeses en les àrees de sanitat, d'educació i de benestar social de 2.974 milions. És el 82,7% del total i vora un 2% més que en l'exercici 2014. Quasi un 2% d'increment per a les àrees de sanitat, d'educació i benestar social. No sé si és suficient, però vaja, per lo menos és un increment i vora 3.000 milions d'euros per a aquestes àrees. Operació Púnica. Novetats. L'Ajuntament de València va suspendre el contracte que mantenia en la empresa de Alejandro de Pedro, que és este conseguidor, ja sabeu que tenia la seva empresa seu en València i que també operava en altres ajuntaments de la Comunitat Valenciana i que va ser detingut el dilluns per la vesprada. Total, que el contracte que tenien en este home l'han suspès. Sí, ho ha dit este matí el regidor de Relacions als Mitjans de Comunicació, Miquel Domínguez, abans del ple ordinari, ha dit que el consistori no va a fer més pagaments en este sentit, ja que recordar que l'Ajuntament de València havia contractat publicitat institucional a un diari digital, Ahora Valencia, editat per l'empresa Madiba, que és propietat d'Alejandro de Pedro. Este contracte fou durant el període de juny a desembre d'enguany 2014, per un import que ascenia a 10.800 euros més IVA. Hasta el moment, i segons Domínguez, l'Ajuntament només havia pagat a esta empresa, a Madiba, una factura de 1.563 euros més IVA i estaven pendents encara els pagaments de juliol i de setembre. Ja que recordar també que ahir el xutxe de l'Audiència Nacional enviava a presó incondicional a Alejandro de Pedro Llorca. Este conseguidor, l'empresa se diu Madiba. Vaja, com el sobrenom de Nelson Mandela. Ja podria ben bé este Alejandro de Pedro, este conseguidor, aplicar-se alguns dels preceptes morals del gran Madiba, de Nelson Mandela, però ja vegeu, en la càrcel. L'Ajuntament de València posarà en marxa esta nit un dispositiu especial de vigilància amb motiu de la celebració de Halloween. El dispositiu és, és nombrós, eh? Sí, 300 agents de la policia local. Per tal de previndre el botellot, Ximo, l'Ajuntament té previst ballar la plaça de la Verge, la de la Reina i la plaça del Carme. A més, s'establirà una major vigilància en altres zones d'oci, com és el cas de l'Avinguda de Taronxers, Polo i Pirolón, la plaça de Cedro, Juan Llorenç, la plaça Xúquer i també la plaça d'Espanya. A partir de les 4:30 d'esta matinada, la policia començarà a desallotjar als joves d'aquestes zones per tal de que els servicis de neteja puguen realitzar la seva feina. I també l'Ajuntament establirà un dispositiu especial demà, que és la festivitat de Tots Sants. En aquest cas seran 400 agents de la policia local que aixiran al carrer per tal de controlar pues, els embussos, la venda ambulant i els possibles furts que es puguen produir en els 11 cementeris de la ciutat de València, sobretot al cementeri general, que és el més gran de tota la ciutat. El consistori pretén que la jornada, per tant, transcorrega de forma tranquil·la i sense incidents. I comença l'operació especial de trànsit. Serà a partir de les 3 de la vesprada, també motiu de la festivitat demà de Tots Sants. Sí, molt espai en la carretera, sí, sí. Cada setmana, sempre. Molt espai perquè diu la DGT, Ximo, que la major part dels vora 3 milions de desplaçaments que es provenen de les carreteres espanyoles es van a realitzar per carreteres secundàries. Seran desplaçaments en molts casos curts, en altres casos més llargs, però en aquestes carreteres que s'estan cobrant la major part de les víctimes mortals durant enguany. El dispositiu pues, acabarà el pròxim diumenge a les 12 de la nit. Molta precaució, per l'amor de Déu, en la carretera. I com anem a tindre l'oratge? Estos dies, en fi, també hi ha, com diguem, molt de moviment, molt de personal acudix al poble, potser a veure, en fi, els iaios, els familiars. És un dia de retrobament familiar i l'oratge va acompanyar? En principi, avui sí. Avui les temperatures tornen a estar per damunt dels 20 graus, la màxima prevista 24 a València. Pot ser que es formi algun núvol de velocitat d'esperada, sobretot al nord de la comunitat, diu la xarxa total de meteorologia, la província de Castelló, que en cas de deixar alguna pluixeta seria dèbil aïllada sense importància. El vent segueix bufant fluix amb prevenir del sud-est. El cel en general està pràcticament ras, i de cara a cada setmana, el que ja comentava estos últims dies l'Agència Estatal de Meteorologia, en principi bon temps, les temperatures pot ser que baixin un poquetet respecte a esta setmana, que la que està fregant els 25-26 graus, però també és possible que caiga alguna pluixeta a les zones de l'interior, però en tot cas diu la Agència Estatal de Meteorologia que serà sempre dèbil, aïllada i ocasional. Tornem a trobar-nos en l'última hora informativa, a les 2 de la vesprada. Gràcies, César. Adéu. El 5 de la desprada, el camp del Madrigal espera un altre encontre de màxima rivalitat entre el propietari del terreny, el Villarreal Club de Futbol, i el València. Villarreal València, ai, té moltes històries, molta intrahistòria, una història de desencontre de la que ahir ja van donar algun que altre capítol, alguna que altra pincellada. I que esta temporada, bueno, el València va en moltíssima confiança d'emportar-se els tres punts. Senyor Bau, què tal? Con toda la confianza del mundo. Buenas tardes, señor Saforagui. Aunque estemos sin parejo para, por lo menos, una mesa. He comentado en tres semanas y igual podrían ser cinco. O vaya usted a saber, ¿no? Vaya usted a saber. ¿Qué novedades hay? ¿Hay un plazo ya concreto de cuándo podremos volver a contar con el gran capitán? Bueno, ayer fuimos más... optimistas de lo que parece que es en sí la lesión. Hablamos de tres semanas, parece que se va a un mes, luego hay que coger ritmo y bueno, vamos a esperar. La emoción ahora está en saber, señor Rovira, quién va a ser el sustituto. Hoy creo que había entrenamiento a puerta cerrada, lo que no sé, si uno ha dejado ver algo, si uno ha pactado algo, si los enviados especiales saben algo. Hay misterio. Sí, el famoso forat del zorro. El perpiquí. Ha funcionat i a través del forat haurà vist alguna cosa de seguida. Anem a parlar en ell. Carlos Bosch, sí que de Pujol. Ja estamos. La creu. Yo soy de... ya comencem en polèmica. Yo soy de playetas. Él es de la creu. No, yo soy de las... Pero más de dilo de Reactor Cap y King Cap. Sí, señor. Empecemos. Sí, señor. Avui contem en el Rogle de València Abierta, en esta secció futbolera i esportiva, amb el redactor en cap i King Cap de Superdeporte, el Niño de la Cruz. Carlos Bosch, ladies and gentlemen. Yeah, bon dia. Famos guitarrista en tota l'Hortonor. Sí, en tota l'Hortonor. Yeah, oh yeah. Oh, estàs bé? Oh yeah. Molt bé. Molt que m'alegre. Estàs en energia, perquè... cansat però en energia. Sí, home, te veig en... Sí. Un brillo d'ulls de... Això són. De 0-3. Això són. 0-3, firmem, Charlie? 0-3, home. I com va dir en la contraportada, diu, bueno, ja aniré... De moment no me veig... Se me nota en la mirada, no? El 0-3, eh? Mm. Senyor, encara que ens falti el capi, eh? D'important és l'arquitecte del joc de... Mira si és important... Estem patint ahí. Me estava cridant tot el món, ara mateix. Mira si és important que vau a... Pot ser tercera persona que me crida en un minut? Tens aquest botonet que apaga el so? Ara? Sí? Vale, ara. És que el mòbil és nou, Ximo, i no m'aclarisc. I bo. Està fet en Singapur, realment. En Singapur, nen. Això vale cacaus. Vale cacaus. És mòbil de Singapur. Mira si serà important com substituir o com solucionar el problema de que no esté parejo, que Vicente Bau ha metido la patita diciendo, ¿habrá pactado algo en uno? ¿Por qué ha metido la patita? Dígamelo usted claro. ¿Metido la patita o sacado la patita? Ha sacado la patita por debajo de la puerta. Ah, vale. Que no tenía que haberlo dicho. No, que lo ha deslizado. Oye, pues no te vas a meter la patita. No, sacar la patita por debajo de la puerta. Sacar, por la... No es exactamente lo mismo. Carlos lo haya confundido. Por debajo de la puerta, no, por el agujero del berbiquí. Por el berbiquí del Saforagui. Saforagui tampoco. De Swiper. Que es de Manises. Che, ¿quién lío está en Fenguilla? Si no, es muy fácil. Gobierno es muy fácil. ¿Informamos o no informamos? Nuno Sarrimatas con Panch. Que estaven a primera hora cobrint l'entrenament i bàsicament els ha dit: ui, Quillo, no me grabéis y no deis pistas. Demanate el favor de que no donen pistes al enemic. Yo he podido decirlo porque yo no estaba. Y ahí estamos los periodistas. O sea que... Yo no he pactado. Y ahí estamos los periodistas con la duda de si ejercer nuestra profesión o hacer caso al entrenador. Aquel que sepa qué es lo que ha probado. ¿Tú qué trobes que habrá fet Folgado? ¿O qué fará Folgado? Folgado no necesita pactar. No necesita pactar. Hombre, lo ve, él lo ve. Él es el llanero solitario. Él es el zorro. Que con el viejo hacemos el viejo zorro. Bueno, ahora me conteo qué es lo que ha deslizado en las redes sociales aquí el maestro Agua. Señor Folgado. ¿Qué tal? Buen día. Digamos usted buen día. ¿Cómo va la marcha? Ve. Muy tranquila. Fenomenal. ¿Usted ha pactado? Esa es la pregunta. Pues estaban, toches que estaban en ese momento en Graphics, excepto la compañía de Antena 3, que estaba allá arriba. La resta, els altres redactors no estaven presents en aquest moment. Jo, de fet, estava en companyia de Andrés, el company de Super, de Toni Calero de, las Provincias i de Rafa Villarejo, dalt, ja preparat era que quan es queden a entrenar a veure si podien poner alguna cosa. Entonces, a usted, el pacto no va con usted, luego nos puede decir el recambio de parejo. No. Jo, per la informació que tinc, perquè després, en un primer moment han començat a treballar en el camp que està dalt del mini i des del parc tecnològic, evidentment la premsa per un cantonet pot veure alguna cosa respecte a qualsevol provatura. Però en el moment han acabat els rondos i després de la xerrada amb els mitjans de comunicació Graphics, Nuno ha clavat a tota la plantilla dins del mini de Paterna. I jo t'ho dic que ahí dins ja és molt complicat veure qualsevol cosa. En tot cas, ara, perquè no tinc tota la informació que tinc és que no ha aprovat amb l'11, ara, igual està l'esperada o puc conèixer algun detall més i a la nit ho contem en la 97, però ara mateix no, a mi me conten que no hi ha hagut provatura respecte a l'11, que han sigut accions a pilota parada. M'estranya perquè normalment les accions a pilota parada se treballen l'últim dia d'entrenament, és a dir que en la jornada de demà, però bueno, jo ara desgraciadament no us puc oferir més informació. Això sí, és cert que en uno quan ha parlat amb els Graphics els ha demanat que per què pujàvem al parc tecnològic, que ja hi havia gent, evidentment estàvem nosaltres, i que per què estàvem allí per a veure els entrenaments, que què buscàvem, que què volíem conèixer. La companya Àguera els ha explicat que el que buscàvem era pues, conèixer en primer lloc que esta setmana qui anava a ser el substitut de Felipe Augusto. De Parejo. T'ha traicionat el subconscient. De Parejo, en quin 11 anava a provar, i bueno, qualsevol aspecte noticiable, com el que va ocórrer l'altre dia, que no va a Rembore, perquè Parejo va acabar la sessió preparatòria, en quant a la lesió de Parejo. Nuno ha dit que, bueno, que ens entenia, però que avui entenguérem que, bueno, hi ha un compromís important del cap de setmana, i que sí, podíem pactar que, a canvi de que ell deixara gravar més temps o un tram més llarg de la sessió preparatòria, si després nosaltres se comprometien a no pujar a gravar bueno, pues per alguna amagatall lo que prepara de cara al partit del Villarreal. La gent que inicialment estava baix li han dit que sí. I bueno, pues si se pacte ells l'han respectat, no? Però usted senyor Folgado... Nuno també, espera, Glau, Nuno també ha dit que a canvi de no pujar, que ell podia jugar a un xoc amb nosaltres. I és que mos donava l'11, mos donava un 11 titular i un suplent, si averiguàvem, que és fàcil, quin era va ser el suplent, el titular, que ja el teníem, però que tampoc podíem publicar-lo. És un xoc que jo no he entès, els companys tampoc, i a la fi jo crec que Nuno el que estava és jugant amb els mitjans de comunicació, ha descobert ja per a on gravem les sessions a porta tancada, en ese parc, en ese camp que és superior, que està darrere del mini, i a partir d'ahí això se tancarà, i tampoc podrem veure pues les sessions a porta tancada quan treballen en ese camp. Dos conclusions, bueno, perdón, Bau, perdón. No, li va a preguntar al senyor Zorro Plateado, que tiene buen olfato, y la tradicional subconsciente ha hablado de Felipe Augusto, pero yo quería comentarte una cosa, don Folgado. A Nuno no le podíamos haber dicho que nosotros no somos gráficos, que somos radio, que somos voz, y por lo tanto no podemos pactar nada, porque si no tenemos nada que decir. No, mira, el problema es que yo ahí no estaba, y yo a ese pacte en Nuno no hubiera arribado, también te digo. Molt bé, molt bé. ¿Conclusions, vos? Vos. La primera, que Nuno es listo, Sácame las que está bien ahí. Sí. Va a conseguir tapar el forat de el berbiquí de Salva. Amagatall del Rabosol. Punt 1. Punt 2. Segon conclusió, que no vol donar-li ni una pista al Villarreal. I el que ha aconseguit és que ara no tinguem clar quin va ser el 11. I després... la conclusión final es que Fer, si trabajar de periodista o no. Se supone que has de trabajar de periodista, obviamente, pero yo que Dios salva de yo no haga la Fred y se pacte. Yo creo que nosotros nos pagan los medios en los que trabajamos, no cobramos como confidentes. Sí. De nadie, ¿no? Y una pregunta que os hago yo a los especialistas, porque yo soy... Pero Bau, perdona, sobre todo porque te dona algo que a tú no te servís de res. Claro. Voy a decir, ¿de qué te servís de res con Israel 11 si no lo puedes publicar? O a mi personalment, de què me serveix gravar més temps de rondos i estiraments que, francament, no serveixen per a res, perquè la imatge és la mateixa. Claro, yo respeto mucho a Nuno y me parece un buen entrenador, pero estimo que hoy se ha pasado de frenada. No me parece, no estoy de acuerdo con Carlos, no me parece inteligente, sino creo que es excesiva esa jugada, ¿no? Nosotros vivimos de la información, no de pactar. ¿Y por qué día, Carlos, silencios, que tú asomabas la patita? Porque Babadit, no sé si Nuno ha pactado algo... Estaba aquí amagado. Yo estoy aquí amagado, señor Rovira, pero tengo... Qué raro es, ciertamente, estos pactos. ¿Y pactos con... No, es una cosa muy rara, pero... Y después hay una reflexión al respecto. Lo que parece claro es que el cambio que va a hacer no es el habitual. Exacto, eso es lo que iba a comentar. Si no, no se amaga. Si parece... Augusto... Exacto, Carlos, sí, exacto. Sí. Y para eso, al futbolista, el se va a amagar fin la jornada de demás. Para que no se filtre ya a Will... ¿No? La conclusió és que els futbolistes no ho van a filtrar. No ho van a? No ho van a filtrar, ja veuràs. No, però jo el que... No, perquè s'han donat compte... Però si ho saben demà, Carlos, millor que si ho saben avui. Sí, però s'ha donat... Els futbolistes ja saben que l'entrenador no vol que se sàpiga. No, ho saben. Però jo entiendo lo que estáis diciendo. Si fuera Felipe Augusto, que es lo natural, que es lo que pensamos todos, porque es su apuesta, porque es de Río Ave, porque es un centrocampista que se ha lesionado... Sería un viernes normal. Si fuera... No lo ocultaría de esa forma ni haría pactos contra la natura, porque esos son pactos contra la natura, para mí. Contra la natura periodística. La del entrenador que vaya a su bola. ¿Querrá decir eso que va a poner la tripleta? No. ¿Vai? No. Yo creo que no. ¿Tú por qué apostes? Per, yo creo que puede entrar Figuli. Puede entrar Figuli. No, Figuli tampoco. No, Figuli. Figuli no, yo creo que entra Figuli o entra Carles Gil. Si entra Segulí va a la dreta. Si entra Segulí va a la dreta. Es un secret del Pentágono, nano, que tenga que entre Segulí. Bueno, pero es un secret del Pentágono. Estamos haciendo demasiado grande al Villarreal con tanta cosa. Pero son entrenadores, chimo, muy de estas cosas les amaguen. Igual que Iris Parejo le pregunta a la gente si fuera bueno. ¿Qué tiene? Pues no lo sé aún. Ahora lo dirá el médico. Pero ¿cómo que no lo sé aún? Y estaba trencado y yo sabía. Pues no dan información, pues lo matéis. Pero usted estaba enfadado con los partes, ¿eh, señor Folgado? Porque el par médico dijo lesión grado. Muy bien, lesión grado es que... No. Pues es un trencamiento fibrilar. ¿Por qué no puedes un trencamiento fibrilar? Pues no lo entenc. ¿Y el centímetro? ¿Por qué se amaga? ¿Por qué se amaga la lesión? Vale, no lo entenc. Bueno, veurem què és el que fa, si és Fegulí o és Carles Gil, tindrà una opció més atacant, i si és Filipe Augusto, pues l'equip serà més robusto. Muy bueno! Estic especulant, no sé si és una qüestió de canvi de sistema que de noms, però estic especulant, eh? I això què vol dir? Que va sentar a Javi Fuego i va... Que és un 4-2... No, Javi Fuego no, que es un 4-2-3-1, un 4-4-2, en Rodrigo y en Alcácer en punta. Chivo Rovira tiene mano, de ayer quería sentar a Xavi Foc. No, yo lo que no, te Javi Fuego es que... no el va a sentar. Pues no. Pero si Nuno fuera fidel a sus principios en los que va viendo de Río Ave a Valencia el día 2-8, y tiene sus 2-8, porque tiene André Gómez y tiene Felipe Augusto. Per tant, 2-8 i a la marxa. Que com volia jugar, sí que, lo que hay que recordar és que fa un temps que el club, a través de la seva televisió oficial de Valencia Play, passa uns vídeos que es van dir el código Nuno, i ahí Nuno diu que el sistema no és rígido, que ell s'adapta. Sí, exacte. Sobretot si tens a Xavi Foc. No, però vull dir que ell s'adapta, i això vol dir que... Per això especulo jo en la possibilitat de que tota esta parafernàlia no siga perquè va entrar Felipe Augusto claro. per Dani Parejo. Bueno, Carles Gil, quina posició? En cas de que... Vale, opció A, Carles Gil. Com jugaria, per tant, el València? Mitja punta. Mitja punta. Mitja punta. Per mig. Vale. Fiapi y Rodrigo en las bandes y en punta Paquito. Sí. Paquito, que por cierto, señor Folgado, ha hablado hoy, ¿no? Y jugar en dos miscampistes, digamos, ¿no? Dos, claro. Retrasar una miqueta más André y jugar en Foc y Parejo, Chuns, digamos. Parejo no, Parejo no. Parejo, Mira, en el momento, en el momento no entre Felipe Augusto, hombre por hombre, estás cambiando el sistema. Bueno, claro. ¿Tú apostes por eso? Bueno, pero, bueno, sí, pero también pues... També pot mantindre el sistema amb Carles Gil en el lloc de Parejo, eh? Carles Gil pot actuar en aquesta demarcació, també. Ah, otra variante. Carles Gil fent de André Gómez. I André Gómez tirant-se... I André Gómez de Parejo, sí, exacte. I Xavi Foc de Xavi Foc. Lucas Orban està també lesionat, perquè altra de les opcions que va fer circumstancialment també, no recordo en quin partit, va ser traure a Lucas i posar a Gallà també en el mig del camp, també. Per lesió també, crec recordar, no sé si va ser també de Parejo. Per lesió, per tancita, no recordo molt bé. Oye, bueno, Salva ha hablado al Cácer, ¿no?, de varias sí, cosas. Sí, pero una qüestió que volia parlar jo respecte del 11. Jo crec que l'11 del Madrigal pot estar marcat per lo que va ocórrer en Riazor, perquè la situació era molt semblant. Inicialment no estava André Gómez, que és un migcampista de perfil paregut, no és igual, però de perfil paregut a Parejo. En aquest moment s'opta per Felipe Augusto, però l'equip fracassa, i ara els canvis, quins van ser, Carlos? Jo no recordo ara mateix, parlo de memòria. Ell canvia el sistema, però això estic dient jo... I ja t'hi va fora, entra Carles Gil, però qui és l'altre futbolista? Jo t'hi diré, però és Felipe Augusto, no. El que cau? Cau Felipe Augusto, en el descans, i el que entra és Figuí i fa un 4-4-2. I entra Carles Gil en banda esquerra i fa un 4-4-2. Ixa és la clau. Claro, però per això estic dient jo que especule en un canvi de sistema. Per això estic dient jo que especule en un canvi de sistema. Perquè la segona part de Riazor, dins d'un poc el desastre, no va estar malament. Tenint en compte que el Depo no te vol mossegar i se tira res, te fa el tercer ja, diguem-ne, quasi anecdòtic, però tu tens les teves possibilitats, pegues un palo, n'hi ha una de Carles Gil que li la tira a Rodrigo. Bueno, si hagués tingut algo de sort, igual te fiques en el partit, i ahí canvia el sistema, lleva a Felipe Augusto, que a més tenia una tarjeta groga, sí. Lleva a Piatti i fa un 4-4-2 en dos interiors, sí. En bandes, sí. Que són Carles Gil i Fegulí, i en punta, sí. Paco i Rodrigo. Insistís, estic especulant, no, però si no. Vull faig esta parafernalia i estos intentos de pacto és perquè jo sí. Especulo, interpreto que no és hombre por hombre, però és sí. Interpretació, sí. Perquè nos han tapat el verbiquí de Swipe. No, Salva, el tema va per ahí, Salva. Es que... No, estic d'acord, perquè jo crec que finalment Felipe Augusto no va ser titular, perquè l'opció més pareguda en quant a absència d'un futbolista important és Riazor. En Riazor és titular i ell el canvia en el descans, perquè Felipe Augusto, independentment de la groga, va fer un partit horrorós. I a partir d'ahí, pues, igual ha tornat a voler ser partit, ho ha reflexionat i canvia la peça, i no és Felipe Augusto, és un altre futbolista. Però bueno, estem especulant. I avui, per la informació que tinc, no aprovar res, veurem demà. Estem especulant, i ojo, que no està mal, perquè... No, al contrari. Que Fegulí no pot estar sempre de suplent de Rodrigo i dir, oye, Felipe Augusto està mal, pues tengo que dar una opción a Fegulí, que ha fet bons partits, alguno no, era noeta no, però ha fet bons partits, i fiqui a Rodrigo en punta, que ho està reclamant con la boca pequeña. Bueno, es que es chusto, el que no ha estado bien es Felipe Augusto, quiero decir, está haciendo una cosa chusta. Fegulí. Sí, ufa, que Fegulí no está reclamando. Es una interpretación de la parafernalia del matí. Fegulí lo está reclamando con la boca abierta, casi amenazando que se va. Rodrigo, dices. No, digo Fegulí. Ah. Está Fegulí reclamando más presencia, casi con la boca abierta y casi amenazando con que se va en el mercado de invierno. Yo simplemente lo que quería decir, que nadie se amaga si no tiene nada que esconder. La normalidad no la amagas. Claro, la parafernalia es por algo. Pero usted se ha tirado media hora, yo lo he dicho en un titular. Y déjame que le matice. Figulí, cada vez que no juega tres partidos, amenaza con irse. Sí, no te van. No, un palo de cagar. El Chánimo Curtet, chivo. El Chánimo Curtet. No te van cagar, sí, señor. Escolta una coseta. Y el. Un poco análisis de los derbis. El 0-3. El mal rollo. El 0-3, digo. Avui et recorden els companys també de Levante aquell partit de 2007 que va ser Bueno, perdó, des de 2007 que no aconseguim el repte, aquell partit de 2012 en el que el Villarreal ens acusa al València de que els enviarem a segona. Jo estic molt d'acord que Jonas va celebrar d'una manera també, però, fi, és que, poc professional, igual però, que... Jo estic d'acord en l'article de Joan Carles descrivís una realitat. Jonas celebra el gol, Jonas és un jugador de Brasil que fa un gol i no sap el que és el Villarreal i s'alegra per el gol. Ja. Jo vaig dir una cosa que vaig escriure i va sentar molt mal en Villarreal, però com no pactamos, pues jo ho vaig a dir. En el Villarreal s'acusa el València, no públicament, alguna vegada veladament públicament, però no directament, però fora de micròfon s'acusa el València i s'enfadar en el València per no voler pactar un partit. Oiga usted, o sea, mi culpa és no querer pactar. Sí, perquè nosaltres tenim assegurada la tercera plaça, no? O sea, però no, me da igual, me da igual. Que mi culpa és no querer pactar. No, però no te pueden echar en cara un no pacto quan estàs hablando d'una il·legalitat. O sea, mi culpa és no pactar. I luego te meten en la jaula. Com ho veus, Zorro? La rivalitat? Sí, bueno, no, no vol entrar. En el tema no vol entrar. No, si no vols entrar, no entres, Salva. No, en lo que va a ocorrer, bueno, yo creo que un equipo siempre ha de ir a guanyar. Claro. Absolutamente. Sí. Muy bien, ya apañado. Pues ya está. Pero puede ir después, si tú necesites un favor, tampoco el demanes. Claro, obviamente. Ahí. Obviamente. Que favor se demanen y les demanen todos, El Valencia puede necesitar un favor del Villarreal, Dios. No lo sé. Bueno. Y el Villarreal, un año, no va a tener pieta del Levante Deportiva y el va a ir a la segunda. Claro, pero el Champlé y no se echó a Barrés. Mm. Pero a Valencia se le acusa de no sé qué y, bueno, y el Villarreal, él. Bueno, pero es que lo que va a hacer el Villarreal es que ven fet. Totalmente. El partido y guañar. Total, y lo que va a hacer el Valencia igual. Pero el Villarreal lo que tenía que haber hecho es no perder contra el Atlético de Madrid en la última jornada de liga. Y ya está. Y exacta. El Villarreal se jugaba el descenso, tenía un entrenador que se llamaba Lotina. Y en los últimos tres, no hablo de memoria, pero creo que incluso cuatro partidos de liga, cuando te estás jugando la vida, no marcó ni un solo gol. Conclusión, no te baja Jonás. Bajas tú. Te juegas la vida y en tres o cuatro partidos no marcas gol. No puedes ganar. Pero es que además el equipo de Lotina era, o sea, claro, de, es que Lotina es triste. Leoncio, León y Tristón. Lotina sí. Es Tristón. Era un poco aquel entrenador. Pero lo mares, es un motivador de masas. O sea, yo lo veo y me dice buenos días y me deprime. Se deprime uno. Y es buen chico, Bueno, chicón, que igual se ha afogado el puchero al foc. No, encara no. El berbiquí que te transfo tú, Salva. El Foraet. Don Folgado, como hoy se lo ha currado y no ha pactado, la semana que viene Black and Deck. No, bueno, no estaba, yo ya estaba preparado y al final digo, uy, pero qué tarde, claro, tarde porque se habían dicho atestarme este cravante a cambio de esperando puchar. Correcte. Pero bueno, o sea, yo le agradé que yo no pactaba eso, está claro. No, pero a mí me sembla bé que si al final uns fan un pacte en que no sé si tú no estigueres, pues... Claro, la tengo respetada, Pero bueno, no puede ser... Lo que no sabe es pactar, pero bueno, es que es... Yo siempre ves que es un poco bobo, el uno, tema es un poco bobo. Uno no tiene que pedir ningún pacto sobre eso. Además que es un pacto que la radio nos perjudica, porque la radio es voz, no es imagen. Pero mira, Nuno ha dicho a grabarme stems de entrenamiento, bueno, que no te va a esperar res. Exacto. Y ya sap, pero aún se graba y pero aún se ve bueno. Ese es el tema. Nuno, y sobre todo, ha conseguido una cosa. Yo creo que es lo que buscaba, ¿eh? Sí, no, y también sabes que cuando yo di que es listo, ¿por qué? Porque ahora yo de Maimachía, de Superdeporte, dic, ha probado con esto y ningún se fía. Perquè sense certa ningú ho sap, efectivament, ningú ho confirma. Bueno, apostem per Carles Gil? No, jo no apostaria encara per ningú. Fegulí? Jo per Fegulí, sí. Fegulí? Jo veig més... Fegulí, sí, bueno, més... Filipe no, jo crec que Filipe no. Després de lo de Wii, Filipe no. Apunta aquí, Rodrigo... Sí. No defensa ese xic. Pa Villarreal, a mi em fa el fet que li falta defensa. Carles Chimo, si no defen, millor que xue davant que en banda dreta. I tu és qui defen? El Càcer? Millor que xue en banda dreta, Figulí, que no Rodrigo. Que I Rodrigo, assentarà Rodrigo, el niño mimado? Rodrigo en punta. Assenta el meu Paquito. No. Dos davanters. 4-4-2. 4-4-2. Aquí estic jugant fora de casa. No ho veig, de totes formes... Yo veo que con ese 4-2 que plantean, en un hipotético esto caso. Esto es una especulación, ¿eh? Ya, con Fegulí a la derecha, Alcácer, Rodrigo arriba, o Piatti con Alejandro Lecciera, me da lo mismo. Sería un sobreesfuerzo para mi ídolo. André Gómez tendría que subir y bajar. Más sobrado. Y le vamos a subir la cláusula. No es una fábrica de engorde dedicado a ti. Eso ha puesto Superdeporte. Fue a hacer un artículo a favor de André Gómez, mío, naturalmente. y subirle la cláusula. Es impresionante. Ya está. El poder del Tito Bau. Oye, que en Chelsea ya están detrás de él. Se van a quedar el Leganés. El Leganés. Mourinho y Van Gaal. Molt bé, Folgado. Un abraçó. Vinga, adéu. Esta nit escoltem. Charlie, a la Ale, marxa. Està atrás. Tens molts líos ahí en el telèfon. M'està bramant el mòbil. El mòbil de Singapur és el que tiene. Bueno, jefe, un minutet per a recordar també que després del partit de València juga el Levante en casa en el Ciutat contra l'Almeria. Pero está la cosa... Bueno, Levante lo que ha hecho ahora mismo es pactar que van a reforzarse en el mercado de invierno, dar bajas y ofertar altas un poco tarde. Esperemos que llegue a tiempo. Molt bé. Y quina decepció a ir també en Belgrado, ¿eh? Juanma Romero estaba, pobre, que no sabía cómo animarnos, pero es que me van a pegar un repas. Tota línia al Valencia Basket. La Euroliga está siendo un desastre para el Valencia Basket con primeros tiempos lamentables. Ayer perdió bien, merecidamente contra el Estrella Roja, y ojo que no es buena señal para el partido que tiene cuando el domingo, ¿dónde? Contra el Real Madrid. Ojo ese partido. Cuídese, joven. Gracias. Adiós. Con los excesos del verano ya va siendo hora de ponerse en forma. No importa dónde vivas, en los polideportivos de Torrefiel y Malilla te lo ponemos muy fácil. ¿Te apetece piscina o gimnasio? ¿Qué tal un curso de natación? ¿O prefieres participar en cualquiera de nuestras actividades deportivas dirigidas? Tú decides, nosotros ponemos a tu disposición el mejor servicio. Un equipamiento moderno, fácil aparcamiento y precios municipales. Ven a conocer los polideportivos de Torrefiel y Malilla, abiertos de 7 a 22 horas. Más info en polideportivotorrefiel.com y polideportivomalilla.com. No me lo puedo creer. El colchón número uno en ventas de Dormitienda, ahora el 60%. Solo 200 unidades y te lo llevan gratis a casa. Corre que se acaban. Dormitienda, número uno en calidad y precio. Primeras jornadas gastronómicas de arroces marineros de la Playa de las Arenas. Del 18 de octubre al 9 de noviembre, 12 restaurantes ofrecen los mejores menús marineros en la Playa de las Arenas. Colaboran Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Valencia, Levante, el Mercantil Valenciano, Heineken, Arroz La Campana y Vinos Nodus. Una hora de parking gratuito con tu menú. Ven a MN4 y llévate gratis nuestra taza décimo aniversario. Cumplimos 10 años y te regalamos totalmente gratis nuestra taza décimo aniversario. Además, te invitamos el 8 de noviembre a nuestra gran fiesta de cumpleaños con divertidos espectáculos y actuaciones en directo. Sábado día 1 abrimos Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito, válido hasta agotar existencias. Dale un capricho a tu paladar y ven a disfrutar de las mejores propuestas culinarias de Turia Gastrourbana. Del 23 de octubre al 2 de noviembre podrás degustar en 21 restaurantes de Valencia los mejores menús gastronómicos pensados para maridar con Turia. Entra en facebook.com/cervezaturia y elige restaurante. ¿Te lo vas a perder? Valencia Abierta con Chimo Rovira. Tiene un aire clásico y además esta banda tiene, como diríem en valencià, empelt mediterrani. ¿Qué ocurre si juntas, por un lado, una un pibón. Aquesta senyoreta és un autèntic pibón. Una cantante, intèrpret i compositora parisien, Andrea D. Esto lo colocas aquí en un lado. Por otro lado, te coges un bajista espiritual y native New Yorker, el tío, Brian Tully, lo pones en otro lado. Luego coges un tío moreno, moreno color, ¿sabes cómo es? Café con leche, el tío, que aporrea los cueros, un batería, se llama Aaron Knight. Y el toque, es el toque mediterráneo, un Valencia de la Terra, que se llama Coque González. Todo esto junto es Free Lane. Y esta canción que os presentamos hasta el final, Till the End, que forma parte de lo nuevo que nos presenta la banda, que están aquí, parte de ellos, 50%, concretamente está Andrea, que ha traído además una guitarra y vamos a escucharla cantar, lo cual va a ser un auténtico placer aquí en directo, Andrea D. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. ¿Todo bien? Hola. En francés, en inglés, en Valencia, en Valencia, no yet. En francés o en inglés, como vous voulez. Perfecto, nos entenderemos un poquito en francés. Y con Coque González, pues en Valencia, hablamos aquí de la tierra. ¿Qué tal, Coque? Muy bien, encantado de estar aquí. Otra vez, bienvenidos. Volver a la tierra, sí, me encanta. Volver a la tierra de nuevo. Sí, sé que el año pasado estuvisteis también girando por aquí. Estuvimos presentando Never Too Late, ¿no? Sí, fue una experiencia brutal. Ellos no habían estado nunca en España y hice un poco de cicerone. Les encantó Valencia y aquí estamos otra vez. Genial. ¿Os gustó Valencia entonces? La anterior experiencia fue... Me gusta jolie, Valencia, ¿sí? Sí, sí, muy... Très jolie. Très jolie. Y la vuelta, ¿qué te gusta de Valencia? ¿Qué te gusta? ¿Qué me gusta de Valencia? Es que puse el tiempo. ¿El tiempo? El tiempo está... Fantástico. Unbelievable. Increíble. Increíble. Increíble. Sí. Que mañana es Tot Sants, que decimos, todos los santos. Estamos en festividad de Halloween y estamos... En con esta temperatura, con este verano que no quiere irse, sí. Siempre parece esto las Islas Canarias, esto parece el trópico. Esto es realmente fantástico. Sí, es hot, yeah, it's amazing. Amazing. Oye, me gusta mucho Till the End, me gusta mucho la canción, cómo habéis evolucionado, además el sonido, me gusta mucho el vídeo. El vídeo es la vida de la banda en la furgoneta, el video, siempre sí. Durmiendo en una cama distinta. Sí, pequeña furgoneta. Ha sido una experiencia brutal porque nosotros, a diferencia del tour de Europa, fue un poco más un tour como tal, con nuestro manager, cerrando fechas aquí y allá. Y el tour de costa a costa en Estados Unidos fue en plan lo autoproducido por nosotros, fue un poco un reto que nos pusimos y al final íbamos, eso, 5 personas con todo nuestro equipo en una minivan, hicimos 23.000 kilómetros y bueno, pasamos de dormir en el peor motel de mala muerte a hoteles de casinos, o sea, fue bastante importante. Pero con un rollo de, ¿sabes? De aquellas películas de carretera también que molaban mucho esos moteles y se ven imágenes de algunas de las ciudades que atravesáis, por supuesto Nueva York, Las Vegas, también tenéis un ratito muy bueno y bueno, así desde San Francisco, Phoenix, Denver, Omaha, ¡guau! Qué bueno. Presentando este álbum, este segundo álbum que se llama Breaking Chains. Breaking Chains. Una declaración de principios, ¿no? Sí, aparte, romper cadenas, ¿verdad? Sí, aparte, siendo 4 personas de 4 países distintos, yo qué sé, yo el latino, porque yo ahí soy latino. ¿Pero cómo latino? Soy valenciano. Ahí yo soy. Que fala paella, ¿no? Exacto. Ahí yo soy mexicano. ¿Todavía tienen ese estándar de que todos los españoles vamos con traje de torero en la calle, nos ubican allí en el sur de México? Hay gente que le cuesta colocar España en el mapa. Porque ahí lo hispano es Sudamérica, lo mezcla mucho. Entonces, una mujer cantando, de digamos, frontman. El batería negro. El bajista un hippie, el guitarrista un mexicano, pues a cruzar América con estos rasgos es un poco arriesgado también. Pero os da también, Andrea, una personality peculiar, ¿no? Una personalidad muy singular el hecho. Por el hecho del mix, ¿no? De un la, niño, de la melange, ¿no? Cuatro niños, sí, está muy difícil. Y en una pequeña furgoneta, está. Tantos kilómetros. Bueno, sí. Olores y sabores. Olores y sabores. Todos mis hermanos son how do you say? I know everything about everybody. Sí, no yeah. Secrets. No hay secretos. En una furgoneta tan pequeña durante tantos días y tantos kilómetros. Os recomiendo que echéis un vistazo al vídeo que tenéis en YouTube de esta canción Till the End, que es un poco tarjeta de presentación de este nuevo trabajo. Bueno, y cómo personalidades tan dispares, procedentes de lugares del mundo tan distintos y con, es verdad, con perfiles tan diferentes. Andrea es enérgica, es ebullición, tu rollo latino, y aparte yo creo que todavía te dan más el papel tópico de latino. Es verdad que Brian Chuli parece un hippie dejado caer allí en Nueva York. Sí, no, y Aaron Knight es también, en fin, un aporreador de Londres. Aaron es la, lo veníamos hablando, Aaron es la prima donna. Sí, la prima donna de la. ¿En qué sentido prima donna? A ver. Aparte es el productor también, pero él le encanta el show business, le encanta los flashes, le encanta el... Y él está encantado de conocerse. De ser la estrella de revista, sí. Bajar la escalera, a él sí. Le encanta los focos. Nosotros llamamos el drama queen. Sí, drama sí, queen. Sí. Pero sí, la verdad es que nos compenetramos perfectamente. Al ser cuatro personas siempre, yo que sé, hay alguien que canaliza un poco... El hace de balance. Siempre, yo que sé, si yo discuto con Andrea, enseguida, if we have an argument, enseguida lo resolvemos. O siempre hay, ¿sabes? Se mantiene la balsa así de aceite un poquito, yo que sé. Y Brian es eso, Brian es todo es sí. Sí, un poco la cosa. Parece que está. No exactamente en este mundo, en una especie de mundo paralelo. Discutir con Brian es muy difícil. He lives in his own world. Sí. Sí, parece que muy esto, bien. Eso es lo que hace. Tú has sido recientemente, además... siguiendo hablando de la configuración del grupo, Andrea, yo de writer of the songs, el songwriter, uh-huh. Yes. And singer. Todas las canciones son... All the songs are yours, todas yes. Son tuyas, de composición uh-huh. Tuya. Entonces tienen un punto de vista de eres la chica del grupo, el punto de vista, el point de vue de la sí. Toujours la femme. Toujours la femme. Toujours la femme. Quelque chose comme ça. Algo así. Bueno, ¿lo notáis el hecho de que ella sea la compositora? Las historias que cuenta están pasadas por una visión. Sí, pero. En mujer de la vida, en clave de mujer, ¿no? Pero lo bueno es que tenemos. Al ser. Nos hemos convertido en una como una familia y tenemos un poco todos el mismo punto de vista de todo y es lo que intentamos hacer es Andrea cuenta las historias muy bien, tiene mucho talento para componer y mucha facilidad para escribir, entonces digamos que depositamos también nuestra confianza en ella a la hora de escribir porque sabemos que lo que ella va a decir es lo que nosotros también pensamos más o menos y si no pues ya le damos un... Yo soy un poquito loca, so my ideas just comes, it's like, I don't know where, it's just life, you know? You write, things happen in your life and you write about it. No parece la misma del año pasado. ¿Tú ves los vídeos de Andrea del año pasado? No solamente por el pelo, por el aspecto, parece otra mujer. Sí, bueno. You look like another woman. You look like another woman. I know. Getting old. Always changing. Yes. Siempre cambiante. Muy bien. You can't recognize me. Esto está bien. Realmente me costó. ¿Es la misma cantante? ¿Ha cambiado? ¿Es la mujer de Coque? ¿Quién es? ¿No? Es la misma Andrea. ¿Sabes dónde lo vi? En la altura. Sí, esa es la grande niña, ¿sí? La grande niña. Sigue siendo Andrea. Parece que hay una sensación de que hay un cambio en ella importante. También en ti, Coque, porque he sabido que has sido papá. Sí. Recientemente de gemelos, ¿no? Dos monstruitos que son, bueno, me vuelven bueno, loco. Qué bueno. Sí, sí. Y rockeros. ¿Y qué haces? ¿Te los llevas detrás a Nueva York de gira? ¿Cómo? Aún no, me encantaría. Son muy pequeñitos, ¿no? Estoy deseando que, aparte, hace poco hablaba con un amigo que también es músico, está ahí en Nueva York, y su hijo ya tiene 16 y se lo lleva de clase de road manager, y a mí me encantaría, aparte, ellos les encanta la música, y en cuanto cogen, tienen sus mini baterías, las aporrean... Y Alex and Mark. Sí. Son... En este momento del estudio tendremos que pasar la fregona porque ha caído mucha baba. Falleros, son falleros. Falleros. Falleros. Andrea ha venido en fallas a Valencia. No. You come no. ever in fallas no. in the great fire fiesta this here year. In Valencia. This year. This year. Yeah. Unbelievable also. Ah, okay. La fiesta. Great, great, great fiesta. Okay. Les hago propaganda siempre. I heard about it, so I want to be there. Fantástico. Vas a, yo creo que lo vas a disfrutar mucho. ¿Y por qué? ¿Por qué? Freeline Anuazo, ¿eso es un pájaro del paraíso? ¿Está este ave en el logotipo, ¿sabes? Hay un ave del paraíso o un pájaro, no sé. ¿Esto de dónde? ¿Esto qué? Esto viene porque estuvimos buscando un nombre y tal, y al final vimos que Freya es una diosa nórdica que representa el amor, pero también la guerra. Y el símbolo de Freya es un pájaro. Freya, Freya, que le decimos en castellano. Exacto. Ah, vale, vale. Y Lane significa en inglés es camino, y como somos de cuatro distintos países y nos hemos encontrado todos en, digamos, en el lane, en el camino. Ajá, crossroads. Exacto. Sí, es básicamente esa es idea. Y también por el juego de que cuando lo dices free suena como libertad, en inglés como libre, es un poco también lo que queremos transmitir, es el no ponernos, si ves las canciones en... No nos preocupamos en hacer un estilo concreto, es lo que nos nace. Sí, un día en Nueva York, un día en Valencia, un día en Pérez. Un día con energía. La casa es la música. Como los bluesman. Sí. Toda su maleta en una caja de cerillas, en la matchbox. Dos maletas. Y siempre con la guitarra. Oye, gracias por traer las guitarras, por tanto... Sí que me gustaría pediros para los amigos de Valencia Abierta un trocito de alguna canción, también de las nuevas. Sí, vamos a tocar un Parole, que es el segundo single que hemos sacado. Parole, en francés. Parole in English. A parole in English. Like libertad the prison. Yo pensaba lo mismo, no conocía esa palabra. ¿Y qué es? Libertad condicional. Ah, parole is libertad condicional. No lo sabía. It's tell him it's about a man. Hot story. Hot story. A bad man. A bad boy. Let's go. Oh. Okay. Oh, baby, baby, baby, it doesn't work like that. Sweet baby, baby, baby, now put back your hat. 'Cause you could pick all the colors that you need, make up a world where you can lead. Make up a story now, make up a story now. It's in the air you wanna breathe, L-I-E-S. 'Cause I want you to be with me. Why don't you set up the record straight? I plead guilty of feeling anything in my drop a tear in my barrel. pretend you got it all figured out. Yeah, I can tell it's not you when I'm lying on my back. Oh baby, baby, baby, I know this for a fact. Sweet baby, baby, baby, I'll pull back your hat. Cause I want you to be with me. Why don't you set up the record straight? I plead guilty of feeling anything in my drop a tear in my burrow. señor, una historia de libertad condicional. Recordaba esos temas intensos de Steve Earle. Oh, gracias. Me gusta mucho esa potencia. Oye, pues bienvenidos a casa. Muchas bueno, gracias. Esta una de muchas casas. Estaréis por la zona tocando, se os puede ir sí, a ver. El viernes, este viernes que viene tocamos en Club 76, que está, si no recuerdo mal, en Campo Amor, es lo que está al lado de lo que es Matisse. Es, uh-huh. Antiguamente creo que se llama Velvet. No me hagas mucho caso, pero creo que sí. Y nada, estaremos ahí el viernes a partir de las 9. Genial, muy bien. Free Lane, ha sido un auténtico placer, de verdad. Hemos disfrutado mucho, Coque. Que igualmente, seas muy feliz con tus niños y rodando por el mundo. Que disfrutes de Valencia a las fallas próximas. Ok, sounds good. Gracias. Free Lane, 7 minutos y llegamos a las 2. Uy, aún tenemos que ir al cine, dentro de un momento. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60. Además, con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a la 1 de la madrugada te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a la 1 de la madrugada, un programa de película. ¿Quieres tener una boda inolvidable? Ven a Fiesta y Boda del 7 al 9 de noviembre en Feria Valencia y di, sí quiero. I com totes les setmanes, avui no anem a fer una excepció, encara que en poquet de temps, certament, que ens ha quedat per anar al cine, que ens encanta, que ens agrada moltíssim, i quedem en el nostre estimat crític cinematogràfic Manolo Zarapico, encara que una versió express de la secció de cine avui, Manolo. Va, pues com un cafè curtet, molt intens, molt intens. Una banda directa Frialenc, que ens ha agradat molt i ens hem allargat una miqueta. Però bueno, comencem, primera de les estrenes, Rec 4, el caos vuelve a desatarse. Manuela Velasco, que la haureu vist en tots els programes amunt i avall esta setmana, és la prota de Rec 4. Hola, Ángela. ¿Recuerdas alguna cosa de lo que pasó? Buah, mucho susto. Només per a fanàtics de la saga. Això fa una por que tira pa rere. No, per a fanàtics de la saga i per a fanàtics de les pel·lícules d'aventures, d'acció i tal, perquè tirem el teló de la saga, per lo menys en quant a Jaume Balagueró, que és el director i el guionista d'esta pel·li, que va començar ell mateix i Paco Plaza, el valencià Paco Plaza, en Rec ja fa 8 anys, si no m'enganye. Y bueno, clausura esta saga en una peli que cambia radicalmente del estilo. En las dos primeras era todo lo que pasaba en ese inmueble, ¿no? En ese edificio, en el virus que infectaba a todos sus habitantes y la reportera Ángela Vidal, el papel que fa Manuela Velasco. Después la 3 era una boda descacharrante, en plena de infectados y, bueno, una otra historia, ¿no? Un otro tipo de película de terror de zombies. Y ahora tenemos esta Rec 4 Apocalipsis, que bueno, ens anem a un vaixell en mig del mar, on està en quarantena, on està Àngela, que l'han tret d'aquest edifici infectat, i bueno, en aquest vaixell pues t'imaginaràs pues que va passar de tot, eh? Molta gent se remitix a la saga de Alien per a comparar este quart acte de Rec. Canvia un poc del to, com te dic, i és més una pel·li d'aventura i d'acció, això sí, en infectats i en molta hemoglobina per tots els puestos, com a dia d'avui que s'ordena, que és Halloween, no? Que toca. He sentit a Manuela Velasco dir que, bueno, que tenia molta Sigourney Weaver en el cap, ja que tindrà en el cap bien les oracions, efectivament. Sí, efectivament, sempre. Rec 4, efectivament. Bueno, es dona temps a una segona estrena en dos grans estrelles al front, Bradley Cooper i Jennifer Lawrence, una història de la gran depressió que se diu Serena. ¿Pero qué está haciendo? Solo quería saludarte. Hola. George Pemberton. Serena Shaw. Deberíamos casarnos. George y Serena se casan, pero bueno, como la vida, la cosa se complica, ¿no? Exacte, la cosa se complica, és l'amor passional, és els pros i els contras de tot això. També, com tu has dit, és l'època de la Gran Depressió, n'hi ha un negoci d'un imperi de la fusta, no?, pel mig, perquè això tot transcorre en Carolina del Nord, en les muntanyes de Carolina del Nord, en la indústria de la fusteria d'aquell paratge, no? I, bueno, sobretot jo destaque la parella protagonista de Jennifer Lawrence i Bradley Cooper. Crec que és la seva tercera pel·lícula junts, fan una parella fantàstica en la gran pantalla. El lado bueno de las cosas ja va ser una demostració palpitant, i una pel·lícula que m'encanta, m'encanta. I després també la gran estafa americana, se va veure a esta parella una altra volta, de més en David O. Russell, que és el director que els va dirigir també la primera, i esta és la tercera aproximació cinematogràfica d'estos dos grans actors. Jennifer Lawrence, que és una de les hits de les grans stars, no? del top de les actrius a nivell internacional, i Bradley Cooper, que sempre està d'actualitat. Jo crec que també és una bona suggerència en un cap de setmana, com t'he dit, marcat per el Halloween, per les estrenes un poc fantàstiques, i que no vull jo de subratllar l'estrena de Box Trolls, que és la tercera pel·lícula de Laika, d'un estudi d'animació que ens va donar peces suculentes y deliciosos con los mundos de Coraline y el alucinante mundo de Norman, y que ara, bueno, pues en una fábula fantástica, en molt encant, en stop motion, que es una artesanía visual brutal, y que, bueno, que arriba este cap de setmana també a la cartellera, i que li fica calories, a les propostes cinematogràfiques. Per anar-nos Vox Trolls, Serena i Rec 4 en este cap de setmana de Halloween i de Tots Sants, que desitgem a tots que disfruteu, i per descomptat, en Manolo, el disfrutarem com sempre en el cine. Gràcies, Manolo. Adeu. Tornem dilluns. Bon cap de setmana, bon Halloween i bon dia de Tots Sants. Au, adeu.